que me enseñó que la buena sepa hay que cosechar, para los problemas se espantar. Como ratones que hay que arrancar, pa' que la fiesta no acabe mal. Palo y hermero anda mal la cosa, puro canazo pa'l que la goza. Es ilegal de toda la plaza la más hermosa. Yeah.